Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Alguien que piense con libertad recorre anticipadamente la evolución de generaciones enteras. Friedrich Nietzsche. Inicia el periodo vacacional y nos preparamos para despedir el año con esta programación especial de Radio Sofía. Y como cada sábado los saludamos, Lupita y Marco. Estamos en vísperas de diversas festividades, algunas dependientes del cristianismo, como es el caso de la Navidad y la Epifanía, además de otras provenientes de tradiciones paganas como las Saturnales. Pero antes de irnos a festejar, esperamos mover a todos ustedes hacia la reflexión con música y temas de interés general. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Abrimos este programa con el cuento Un regalo para el inconsciente de Chuan Chong, que aparece en la recopilación hecha por José Vicente Anaya, Largueza del cuento corto chino. Poiesis. Un regalo para el inconsciente. El regente del océano meridional era Shu, el del océano septentrional, Hu, y el del centro, el inconsciente. Shu y Hu visitaban con frecuencia al inconsciente, quien los trataba muy bien. Y un día que ellos pensaron corresponder a sus bondades, se dijeron: todos los hombres tienen 7 orificios para ver, oír, comer y respirar, mientras que el inconsciente carece de estos sentidos. Procuremos regalárselos. Inmediatamente se pusieron a trabajar y cada día le regalaban un orificio, hasta que completaron los 7. Al cabo de los 7 días, el inconsciente murió. Chuang Chou. Polis. De las festividades más extendidas en el mundo, tenemos presente a la Navidad. Para acercarnos a una deconstrucción de la misma, escuchemos a la agrupación alemana de synth-pop Plastic con el tema Untum Weihnachtsbaum, que aparece en el disco Merry Plastic Mass. Apartándonos un poco del tema, pero siguiendo el camino de la reflexión, escuchemos ahora parte de la participación del maestro Ignacio Quepons dentro de la presentación de la nueva traducción del libro Ideas 1 del filósofo alemán Edmund Husserl. Dicha traducción corrió a cargo del doctor Antonio Sirión Quijano. Polis. Bueno, el profesor Sirión me había pedido para cuando presentáramos esta obra que hiciera una balance, un comentario a los manuscritos, porque, bueno, Husserl prácticamente publicó, serán 4 o 5 libros en toda su vida, y el resto de su obra lo dejó inédito. Y con los años, en los archivos Husserl de la Universidad de Lovaina y en la Universidad de Colonia, donde estuve estudiando una temporada, pues se han ido, digamos que, publicando a partir de los manuscritos de Husserl diferentes tomos de sus obras completas, entre ellos el tomo 3, que es el que incluye las ideas 1. Solamente voy a mencionar en este respecto que Husserl publicó 3 ediciones de Ideas 1, en las que tuvieron una distancia aproximadamente de una década, y todavía en 1930 publica el epílogo de sus ideas, que solamente, habiendo publicado solamente el primer tomo. Bueno, esto es importante por lo siguiente: la recepción del texto ha variado a lo largo de los años, y por eso es importante el tema de los manuscritos. De modo que el Husserl que tenemos ahora, y que tenemos ahora en español, no solamente incluye el texto de 1913, también incluye las modificaciones que aparecieron en los tomos, digamos, en las publicaciones sucesivas, e incluye diferentes anexos que son papeles, anotaciones, relativas a diferentes contextos de manuscritos de distintas épocas, que nos van a permitir también ver cómo fue evolucionando la obra de Husserl, también en perspectiva, es decir, cómo fue evolucionando la lectura que hizo Husserl de su propia obra en perspectiva del desarrollo de su trabajo. Después de 1913 pasaron un montón de cosas en fenomenología. Max Scheler publica el mismo año, me parece, ¿cómo se llama este libro? La ética, el formalismo de la ética. En 1927 aparece el Ser y Tiempo de Heidegger, que fue muy importante para Husserl, y más o menos justo en el tiempo en el que desarrolla muchos de estos manuscritos, pues él tiene en perspectiva también la recepción de su obra en esos años. De modo que la edición que tenemos ahora pues permite pues trazar también un poco esa perspectiva. Pero bueno, no me quisiera extender demasiado en esa cuestión más interesante, a lo mejor para los que están más interesados específicamente en estudiar a Husserl, y quise más bien aprovechar esta oportunidad. Quizá es la primera ocasión que tengo de hablar de Husserl en un contexto de la Facultad de Filosofía, curiosamente. Para mí, que bueno, más bien me he tenido yo que hablar de Husserl en contextos que no son de la Facultad de Filosofía. Y ocurre a veces que los que estudiamos la pensamiento de Husserl perdemos un poco la perspectiva de, es un poco paradójico lo que voy a decir, pero perdemos un poco la perspectiva de la importancia que tiene, más allá de los estudios, digamos, de escolares, estrictamente académicos, del estudio de Husserl, qué importancia tiene Husserl, digamos, al lado de Kant, al lado de Platón, al lado de Aristóteles. Y entonces, pues escribí un texto muy breve que he llamado Para una defensa apasionada de ideas 1 de Edmund Husserl, donde quisiera hablar un poco a favor del lugar de Husserl en la tradición filosófica y la importancia que tiene. Bueno, dice el profesor Roberto García que todo mundo debería leer La crítica de la razón pura. Yo quisiera que solo la leyeran los que estudian filosofía. Lo agradecería mucho que lo leyeran los estudiantes de filosofía, a lo mejor no todo el mundo, y lo mismo, no todo el mundo tiene que leer a Husserl, pero sí es importante los estudiantes de filosofía, que la comunidad de filosofía pues comprenda, discuta, se posicione incluso en torno al lugar que tiene Edmund Husserl, y particular su obra Ideas 1, dentro del contexto de los estudios de filosofía en general. Bueno, el texto comienza con un breve epígrafe del párrafo 96 de este texto Ideas 1, y dice: nuestro proceder es el de un viajero que explora una parte desconocida del mundo, describiendo cuidadosamente lo que se le presenta a lo largo de sus caminos no trillados y que no siempre serán los más cortos. En el párrafo 62 del primer tomo de sus ideas, Husserl hace una declaración que desde hace años me ha inquietado y hoy quiero compartir con ustedes. El filósofo afirma que la fenomenología, cito, como fenomenología aplicada, ejerce pues sobre toda ciencia por principio peculiar la última crítica valorativa y con ello en particular la determinación última del sentido del ser de sus objetos y la clarificación de principio de sus métodos. Se comprende así que la fenomenología sea, por decirlo así, el secreto anhelo de toda la filosofía moderna. Fin de cita. En el inicio del libro, y en referencia a las primeras interpretaciones de su pensamiento filosófico, derivadas del estudio de su obra Investigaciones Lógicas, publicada en 1900 y 1901, Husserl llama a tomar con precaución el sentido de los conceptos de su nuevo proyecto y los de la tradición filosófica. Habrá que renunciar, afirma, a prolijas comparaciones críticas con dicha tradición, así se trate solo en lo que respecta a ciertos conceptos tales como esencia, realidad e idea, por mencionar algunos. Esta afirmación ha llevado a un nuevo y más grave malentendido en relación a la filosofía de Husserl y a la singular declaración de que la fenomenología es el secreto anhelo de la filosofía moderna. Se toma esta expresión como meramente retórica y se piensa que el paso que da Husserl simplemente desecha la herencia de la tradición filosófica. Si bien Husserl no se caracterizó nunca por ser un lector erudito de historia de la filosofía, lo cierto es que su pensamiento es enteramente coherente con el clamor de la filosofía desde Platón hasta nuestros días. Y bueno, si Husserl no era tan erudito en la historia de la filosofía, nosotros podemos ser, ¿por qué no?, un poquito más eruditos que él. Él tenía otras, también otras limitaciones profesionales. Lo cierto es que sí caben hacer, incluso en contra de lo que dice o lo que advierte Husserl en el principio de su texto, sí caben hacer estas comparaciones. Y cabe destacarlas, pienso, justo para hacer ver la importancia o el lugar que tiene Husserl en el interior de la propia filosofía, que creo que fue algo de lo cual él se dio cuenta, digamos, de forma más patente, más plena, hasta el final de su vida, cuando él ya empieza a hacer referencias más explícitas a la tradición de la filosofía. El asunto de la filosofía, desde Platón, no es otro que la verdad. Ella misma entendida como la mostración, el develamiento de aquello que es en cuanto tal. El ser en cuanto tal, dado tal y como es justo lo que desde Platón y Aristóteles se llama ser verdadero, y su asunto es el tema de todas las meditaciones de la filosofía y es el asunto de la fenomenología. La filosofía moderna radicalizó este clamor en un movimiento que hace coincidir la idea de una ciencia primera con la ciencia de la evidencia radical y que al inquirir sobre lo que es en cuanto tal, se refiere justo a su manifestación. La esencia de la manifestación, para valernos de la feliz expresión de Michel Ampey, no es otra que la conciencia pura que Husserl quiere caracterizar y describir en su especificidad, es decir, en sí misma y no en tanto que otro. Dicho de otra manera, no en tanto relativo y sujeto a la causalidad o dependencia de un mundo asumido en su validez con independencia de cualquier experiencia que la confirme. Husserl, por el contrario, quiere pensar la experiencia y su sentido descrita y explicitada en su propia inmanencia, en la especificidad que le es propia. El resultado del proceso de depuración de la experiencia, asumida en cuanto tal, resulta en el acceso a la esencia de la manifestación de todo lo que es decir, de todo ser verdadero. Se trata del descubrimiento de la vida o subjetividad trascendental, dicho ahora en palabras de Husserl, comprendida como, cito, el sitio primitivo de toda vacío de sentido y verificación de ser, fin de cita. El procedimiento metódico por el cual se accede a la experiencia en su concreción y especificidad es nombrado en esta obra, Ideas 1, como el método de la reducción trascendental. Ahora bien, la forma de manifestación de lo que es verdadero es, por otra parte, enteramente coherente con el juzgar en cuanto juzgar verdadero. Es así que la afirmación del ente como aquello que es en cuanto tal y que es verdadero se expresa en la forma del juicio, la aseveración, la proposición verdadera. La forma enteramente racional de la manifestación de lo que es viene a nombrarse en estricta concordancia con la tradición aristotélica, intencionalidad. Cito a Husserl. El problema que abarca la fenomenología entera tiene por nombre de intencionalidad. Este nombre expresa precisamente la propiedad fundamental de la conciencia. Todos los problemas fenomenológicos, incluso los siléticos, se ordenan por él. Fin de cita. La intencionalidad define la forma y el sentido de la experiencia y es gracias a ella justamente que la experiencia, la vivencia, es siempre y en cada caso acceso o por lo menos indicación hacia aquello que es verdadero. La propiedad fundamental que define la conciencia en cuanto siempre conciencia de algo, conciencia que mienta, que algo mienta, algo dice, se refiere, aspira, quiere o se inclina en la acción hacia algo, hace que toda nuestra experiencia concreta sea siempre experiencia de sentido. La vida y con ella el mundo circundante hacia el cual estamos constantemente dirigidos en un complejo sistema de referencias intencionales es siempre una red de significaciones. Y en ese sentido, siempre apunta justo a aquello a lo cual Husserl llama la forma originaria de posición, la posición de ser, y con ella la asunción, así sea implícita, del ser como ser verdadero. Esta protoposición de la conciencia, que al ser esencialmente conciencia de algo, afirma tal o cual predicado sobre algo que es, y en ese sentido, de toda afirmación efectiva, es la tendencia hacia su eventual cumplimiento, su confirmación. En fenomenología, en verdad viene, si no ya a cumplir, por lo menos sí a confirmar, a dar una nueva expresión al secreto, al anhelo de la filosofía moderna, el cual yo extendería a la filosofía de sus orígenes en la antigüedad clásica. El mismo Husserl, ya mayor y retirado de la cátedra universitaria, nos recuerda en el epílogo a sus ideas, publicado en 1930, y que forma parte de este volumen en español, su filiación a la tradición inaugurada por Platón. Cito. Con esta concepción, que es una fenomenología, restauro la más primitiva idea de la filosofía, que, desde su primera formulación firme por Platón, es la base de nuestra filosofía y ciencia europeas y le señala a estas una indeclinable, una tarea indeclinable. La filosofía es para mí, de acuerdo a esta idea, la ciencia universal y rigurosa en sentido radical. Fin de cita. Por otra parte, y dejando de lado este breve señalamiento sobre la significación histórica de la fenomenología, me gustaría hablar un poco más acerca de la reducción trascendental y con ello referirme a un problema particular en la comprensión del sentido de la fenomenología, el problema del mundo. Polis. Continuamos con más música. Ahora presentamos la apropiación y reinterpretación de la tradición cristiana de la Navidad desde la perspectiva de la subcultura del metal. La agrupación neoyorquina de metal sinfónico Trans-Siberian Orquesta nos ofrece la pieza Night Enchantment, que aparece en el disco Tales of Winter. Yeah. Llegamos al final de esta emisión. Disfruten sus vacaciones y las festividades que acostumbren celebrar. Diviértanse y disfruten. No olviden sintonizarnos el próximo sábado. Por el momento los dejamos con la programación que Radio Nicolaita tiene preparada para todos ustedes. Hasta la próxima. Radio Sofía. El lugar de tus pensamientos.